¡Maestro Splinter! ¡Necesitamos tu ayuda! ¡Tecnódromo! Lo sé. El tecnódromo está emergiendo y está destruyendo todo lo que encuentra a su paso. Bueno, Jair, ¿viste Godzilla? Sí. ¿Viste Godzilla? No, no vi Godzilla. Ah. ¿Por qué? Pues no se dio la oportunidad. De hecho, también queríamos ver la de Rocketman, pero pues tampoco. Ni la del Corgi, no fue semana de... La del Corgi. Ay, yo sí quiero de Rocketman también. Yo también. Sí me llama la atención. El actor también me llama la atención. Sí se parece. O le da un aire mucho a este. Hay videos donde dicen que salen cantando los dos, que están muy chidos, pero no los he visto. Uh-huh. Y sale el Egerton con con Elton John, y que sí, es así, tiene madera de cantante, pero no los he visto. Pero no puede serlo porque es un Kingsman. Pues porque no, puede ser todo. Puede ser todo, sí, obviamente. La segunda de Kingsman estuvo muy chafa. La pasada, sí la vi, la estuve viendo en el autobús, la pusieron y lo que más me chocó fue la relación de este, ¿cómo se llama el chavo? Egerton. Ajá. Taron Egerton. Con su novia. O sea, la parte en la que se va a buscar información al concierto de música. Ella tiene una novia. Sí, no, la... En la película. Ah, sí. Que va a buscar información al concierto de música y tiene que acostarse con la chava y todavía le llama y le pide permiso y todo. Ay, y otras cosas. No, está muy mala, la verdad. Yo me la salté y creo que hice bien. Sí. Porque bueno, ya no es spoiler a estas alturas, pero ya ves que está vivo la gente. Sí, pues salió en el tráiler eso. Ah, sí, cierto, que habían arruinado la sorpresa, que todos se quejaban. Fueron... ¿Cómo se llama? Rumores infundados, fueron exagerados mis... Sí, el anuncio de mi muerte o las historias de mi muerte fueron exageradas. Sí. Galahad. Harry Hart, sí. Sí. Entonces, pues, qué chiste. Digo, la primera es buena. Sí. Rayando en lo mala. Pero se salva. Es como que una película mala hecha con mucho dinero le daba puntos. Sí, la verdad es que era entretenida al menos, ¿no? Uh-huh. Tenía este aire así también como muy campy. Ajá, la chica con las piernas de cuchillas y pues Samuel Jackson. Uh-huh. Samuel Jackson como Steve Jobs. Ajá, sí. Como Steve Jobs. Es cierto, como el malo de Antitrust, Bill Gates. Como lo que debió haber sido Lex Luthor. En un momento dado. Pero no, en la segunda no logró cuajar eso. Como que no hubo ni chistes, ni historia, nada, sí. Relevante. Tienes a este señor, al Galahad, y luego tenías también a Jeff Bridges, y como quiera no la salvaste. No, y pues la esta Julianne Moore. Julianne Moore es la villana. Uh-huh. O sea, es lo que te digo, no importa qué tan buenos actores tengas, o sea, si no está bien dirigida, resulta nada. ¿De la segunda? Sí, de la segunda. Sí, porque no recuerdo cuál fue el peligro. Era esta chava, ¿no? Esta Julianne Moore. Pues ni yo tampoco recuerdo muy bien, como que iban a... Es que iban a dominar el mundo. O sea, en la primera sí recuerdo. Sí, pero con una droga, creo. El clásico gas. ¿No fue lo mismo que pasó en Detective Pikachu? Iban a liberar un gas o como una droga. Como la banda de Burton. Sí, o sea, era ese el tema. Uh-huh. Una droga iba a ser ahí un desmadre y ellos iban a vender la cura. Ya. Wow, ¿no? Uh-huh. Bueno, ese tema pues es... Nunca antes visto. Legendario. Oh, wow. ¿Cuántos planes malignos tienen ese plan? Claro, pues. No, y ahí ves a Julianne Moore haciendo picadillo literalmente a sus enemigos, a sus insubordinados. Sí. Que todo así de, ok. Así todos los hamburguesas. Sí, tal cual. Aparte vive así en una isla, como en una isla, bueno, no en una isla, vive así como en unas montañas. En el frente de un volcán. Ándale, haz de cuenta. Y tiene ahí una, como un pueblo de los 50. Ajá. Y ella tiene una cafetería, así como de los 50 también, ¿no? ¿Eh? Estilo vaselina. Ah, sí. Sí, exactamente, esos ruidos. Por un momento pensé que era la Llorona. No. Ay, es que aquí al lado están haciendo una barda. Está en su instalación super secreta. A esta hora. A esta hora están haciendo una pinche barda. Un muro. A big wall. Sí, sí, sí. Pero se supone que ya, o sea, como que hay un horario, ¿no? Y si se pueden, los pueden reportar. Pues sí debería, porque... Dejen dormir al prójimo, maldito sea. Uh-huh. Pero bueno. Lo que sí vi Ana, fue la segunda temporada de American Gods. ¿Y qué tal? Oh. Que no está muy buena. No he visto ni la primera, pero... ¿La primera? ¿Leíste el libro? Primera es... Sí. La primera es muy, muy buena. Es muy, muy buena. Tiene como su propia mitología, que no estás haber leído el libro. Está muy bonita cómo se veía todo. Prácticamente había... Cada vez que empezaba una escena... Le podías poner así pausa y sacar unos hinchos para tenerlo en de wallpaper. Está todo así como que muy bonito. La segunda, necesitas como que muchas cosas para que realmente te guste, porque primero que nada necesitas haber visto la primera temporada. Que te hubiera gustado la primera temporada. Que fueras fan de Neil Gaiman. Que fueras haber sido fan del libro y haberlo leído. Uh-huh. Y estar dispuesto a aventarte un montón de mitología de la serie. Ok. Porque hay muchos episodios que se sienten como si estuvieras leyendo el wiki de la serie o de los personajes. Vamos a decir wiki de la serie. El wiki del universo expandido de la serie. Ok. Órale. Te empiezan a contar un montón de mitología y de cómo estos dioses se encajan en los tiempos modernos. Pero la historia no avanza un carajo. No avanza absolutamente ni madres. O sea, nada de lo que pasó en la temporada anterior tiene una relevancia importante. Nada de lo que pasó en la segunda realmente hace avanzar la historia de la primera temporada. Pero si cumples con todos los requisitos anteriores, está muy disfrutable. Si no, es... Okay. Es un ladrillazo. O sea, fans only. De hecho, y esa segunda temporada tiene muchas alegorías a los temas con la minoría, sobre todo de los negros. Sí. Porque pues está Anansi, está Ibis, está esta diosa Asiria, que no me acuerdo cómo se llama. Ah, no, ya era Ibis. Y el otro, el egipcio, ¿quién era? No me acuerdo cómo se llamaba, se me fue el nombre. El persa, el genio. No, el que tiene la funeraria. ¿Osiris? No era Osiris, era... El dios de la muerte que pesa tu corazón y si pesa... Anubis. Ándale. No, Anubis. Ay, no sé. Sí, claro, ¿quién más va a pesar tu corazón? Por Dios, sí, es Anubis. Bueno, están esos tres y pues son negros y se pueden platicar sobre la situación actual de... de cómo lo estaba viendo a los negros, y de repente sale un personaje del folclore que era un esclavo, no era un esclavo, era un tipo que habían linchado y ahora se les aparecía a los negros cuando eran perseguidos, se les aparecía como una cabeza encendida sobre una estaca. Y ese capítulo no tiene nada que ver con la historia, pero resulta interesante por todo lo que están contando sobre el tema actual, o sea, sobre temas actuales. Pero no, la historia no avanza nada, y ese es el mayor problema de todos, que no pasa nada realmente. Pero te cuentan un montón de cosas. Y pues en esa segunda temporada el showrunner había sido Neil Gaiman, que habían sacado al anterior, o se había salido, no recuerdo. Y sí se siente que ya es algo que tiene toda la mano de Neil Gaiman, porque, pues, que le encanta contar cosas. Sí. Entonces, pues sí, está padre como que para conocer el universo expandido, pero no avanza nada y tiene, sí, creo yo que tiene riesgo de que no hagan una tercera y todo se quede ahí a medias. ¿La segunda qué sería? ¿La mitad del libro? No. Nada. Que no avanza nada. ¿Y cuántos capítulos son? Son 8, creo. Bueno, al menos no son tantos. No son tantos, pero sí se sienten pesados. Sí es como que mucho lo que te cuentan. Pero sí, o sea, pero no avanza. Sí, no. O sea, nada. Si quieres, por lo que te cuentan está bien, pero para avanzar la trama, pues no. Ya. Yeah. Entonces, ese es el detalle. Digo, si quieren saber así como pues, no sé, yo creo que si hacen una tercera temporada, muy probablemente esto no sea relevante. Pero te cuentan, por ejemplo, la historia de de Matt Sweeney. Y está muy chido porque te cuentan mucho de la historia irlandesa. ¿No te la habían contado en la primera temporada? Te cuentan la historia de cómo llega a Matt Sweeney, pero acá te cuentan... Ah, sí, cierto. Te cuentan mucho sobre cómo cuando llegó el cristianismo a Irlanda, todo lo que eran ellos como sociedad se convirtió en un cuento de hadas. Y así empezaron a desestimar la tradición Delta. Sí. Y me acuerdo que una vez, no recuerdo en qué libro estaba leyendo, que decía que ese cuando hablan de San Patricio y que sacó todas las serpientes de Irlanda, realmente estaban hablando de serpientes. Y hacen vaya, el trasfondo de un simbolismo. Exactamente. Ah, porque eso también, o sea, hay un montón de alegorías, de simbolismos en prácticamente cada escena. Bueno, no cada escena, sino, pero cada rato y cada rato y cada rato. Ahí te platican qué pasa con este Thor. Y hacer una alegoría a cómo llegaron los inmigrantes alemanes, y gracias a ellos se pudo probar el Midwest, cosas así de que te la pasan llenando de referencias y de referencias, y es too much, pero pues si eres fan o si estás acostumbrado a Gaiman, pues much. Te agradece. Pues okay. Sí. Yo me acuerdo mucho de Sandman. Ajá. Y pues era prácticamente lo mismo, ¿no? Para empezar, estas representaciones antropomórficas de los endless o de los inacabables, ¿cómo lo podrías traducir? Inacabables. Que pues son la muerte, la desesperación, el sueño. El delirio, deseo, destrucción, destino. Eso para empezar. Uh-huh. Y te lo va mezclando así con dioses. También que así como que obedecen, ¿no?, a estos seres que son pues los que nunca se acaban. Son los más poderosos, ajá, son los que no se acaban. Todos estamos en sus reinos, todos estamos a su merced, ¿no? Todos los seres vivientes. No nada más de la Tierra, de todo el universo. Que ya para esos entonces, creo que ya estaba con DC, porque hasta Batman va al funeral de sueño, si mal no recuerdo. ¿Qué? Entonces, pero pues obviamente también está así lleno de dioses, te presenta a la corte egipcia y a la corte romana y a los dioses de los reinos de las hadas, también a los dioses persas. Hay una diosa que ya está, como ya no los... ya nadie les rinde culto, ya son como que se van muriendo, ¿no? Te da a entender que como ya nadie les rinde culto, los dioses se van muriendo, pero siguen vivos. Entonces, por ejemplo, una de esas diosas, así como persa, ajá, creo que Astarte, es una teibolera, ¿no? Por ejemplo, ya se dedica a la teiboleada. Antes de ser la diosa así de la belleza y de la lujuria y el amor con templos, ahora ya está así como que... Y este es un ejemplo, ¿no? Así van varios. Sí. Entonces sí, es así como que... ¿What? Y todo eso te lo bailando con los protagonistas. Ajá. Que son otros superhéroes, por ejemplo, pues obviamente sale, pues sí, ya estaba, sale el Sandman original, ¿no? Que tenía así su máscara de... Ah, de gas. Sí, sí, sí, sí. Es que se me olvidó el nombre. Yo me sabía el nombre de ese Sandman, pero ok. Sí, sí, sí. Uh-huh. También va al inframundo sueño. Bueno, en esta historia el protagonista es sueño. Dream, sí. ¿No? Morpheus tiene varios nombres. También salen otros superhéroes, como por ejemplo una que se llama Lita, que es la Furia. Uh-huh. Ella también existe como una heroína en otro universo. Y todo eso, te digo, lo bailando entre superhéroes, dioses y seres así eternos. Ajá. Y así es toda la historia, o sea, no... ¿No podrías dar un resumen así como tal de todas las cosas que pasan? Como dices, es too much. Y ajá, hay algunos números que tú dices... Ah, salen los de la Casa de los Misterios, Caín y Abel. Ajá. También le salen contando una historia, ¿no? Y hay varios narradores. Entonces sí, es algo bastante complicado, que la verdad dices, wow. O sea, es mucho trabajo. Su mente realmente... ¿Cómo duerme Neil Gaiman por las noches? No, de verdad. Sobre un montón de dinero. Sobre un montón de dinero... No, yo cuando que estaba leyendo ese cómic, hasta soñaba, o sea, con el pinche cómic, de lo así intenso que se pone. Ajá. Y de todas estas alegorías, como dices, que están así sucediendo todo a lo largo. Pero pues es muy bueno, la verdad. A mí como... Suena complicado, pero a la hora ya de leerlo, es muy bueno. A mí que me gusta. Es muy bueno. Era el inicio del segundo arco cuando te hablan de Deseo, de que era una estatua y que al final te decían, no, es que los túneles se extienden por kilómetros y la gente puede llegar a perderse y demás. Uh-huh. Y al final decía, pero el único lugar habitable es el corazón, porque el deseo siempre ha vivido en el corazón. Y uh-huh, qué chido, o sea, te aventaste todo un chorote de una página nomás para contarme, sí, para decirme qué padre. Sí, de ese estilo. No, y aparte, tiene unas partes que son... y pues sale el uno de los como habitantes del mundo de sueño, ese Corinthian. Que sí, tiene los ojos de bocas. No, hombre, qué personaje ese. Y así salen contando la historia de Caperucita Roja, por ejemplo. Ajá. Pero le da acá un trip bien de terror. Que yo me acuerdo que cuando le dije, ¡ay! O sea, sí maneja bien el miedo también este hombre. Ajá. Buen suspenso, sí. Buenos giros de tuerca también, que de repente te está contando, ¡ah, sí, mira qué bonito el conejito! Y de repente, ¡trácale! Porque me acuerdo que hasta salen unos animalitos así como de peluche, de un cuentillo así más tierno. Así que mira, realmente lo que trata del cuento es de eso. Bueno, sale hasta Lucifer. Va al infierno, platica con Lucifer y es un personajazo que de hecho está el spin-off de Lucifer. Ajá. Que también es muy bueno, aunque ya no lo escribió él. Que de hecho hicieron la serie, se supone. Yo no la he visto, no creo que sea algo apegado al cómic. La personalidad. Pero dicen que está buena. Y la personalidad de Lucifer se basa mucho en la del cómic. Sí, ya me dio ganas de verla. Aunque es más. Sí, mi esposa la ve, la sigue. Y pues lo que yo he visto es de que sí, o sea, el personaje es el mismo del cómic, o sea, la misma personalidad. Uh-huh. Y hay un montón de referencias, pero están como que más más sordeadas. Más escondidillas. No son. Sí, o sea, no, y no es tan así de que, mira, déjame te explico por qué estoy haciendo esta referencia a esta espada con flamas. No, nomás está la. Sí, la ahí sale ya. Sí, o sea, no. Si acaso pues como debe de ser. Palabras. Ajá. Sin aplicar la Gaiman de tardarte estar 2 horas en contarte eso, o sea. Uh-huh. Pero sí vale la pena la serie. Pues sí la voy a ver qué tal, porque también la de Lucifer la leí toda y está muy buena. Yo sí recomiendo 100% leer The Sandman y Lucifer. Sí. O sea, pero completas. Unos números sí están muy pesados, ¿no? que te empieza a contar así. Y luego, como es fan de Shakespeare, ajá, empieza a sacar sus cosas así también de Shakespeare. Sueño de una noche de verano. Ah, cierto, cierto. Sí, sí, sí, sí. Y unos sí, digo, son pesados, pero... Pues sí, y un montón de referencias así a grimorios, brujos de la antigüedad. Simplemente el... En los primeros números, pues obviamente hacen el un ritual para invocar a Morpheus y lo traen a la Tierra. Es que realmente logran atrapar a la que quieren atrapar a la muerte, ¿no? No recuerdo, creo que sí. Yo estaba con que sí, y en vez de atrapar a la muerte, atrapan a Morpheus. Uh-huh. Eso ya no me acuerdo. Pero total que lo logran atrapar. Ajá. Y de hecho, Constantine también le ayuda. Sí. ya me acordé, sí. También sale Constantine ahí. Mano a mano con él. Se dedicaban a recoger, ¿cómo se llama? Los objetos que eran de él. La máscara, el saquito. Ajá, la máscara y su saquito con polvos de sueño. Ajá. Y un rubí. Sí. Pues, lo que recuerdo es de que lo que él metió en la continuidad de DC, y por eso sale Constantine ahí, y no me acuerdo qué otros personajes de DC. Uh-huh. Y dijeron, no, ¿sabes qué? Eso está muy grande como para que esté en la continuidad, porque también estaban ahí sí haciéndose pelotas para respetar continuidades y demás. Y fue así que nace Vértigo. Dijeron, no, pues vamos a ponerlo al lado. O sea, sí somos DC, pero no es en continuidad, así que... Pues, oye, sí es cierto, ahora que me acuerdo. Perdón, es que salió Sandman en Rebirth, pero no me acuerdo en qué ayudó al arco, pero sí hizo su cameo. Ajá. Pero sí, ya... te digo que Batman salió en el funeral. No, pero en estos últimos números... Vamos a buscar esa imagen. En estos últimos números, no me acuerdo si era el arco de metal o el arco de Rebirth, donde Sandman sale ayudando, creo que era metal, ayudando a Batman o advirtiéndole en algo. Ah, ya me acuerdo, creo que era una advertencia, pero ya, hasta ahí eso fue todo. Pero sí hubo un hype porque salió Sandman en esta continuidad, ¿no? Sí, de hecho no tiene mucho que sacaron un... como otro pequeño spin-off. Son como 5 números, está muy bonito. Pero ya es con el nuevo Sandman, ¿no? Por así decirlo. Y no, pero sí, Sandman es un must. Sí, la verdad es que sí. Es pesado. Y pues sí son no sé cuántos números. 70 y tantos libros. Bueno, tomo o no sé, son como 200 números. No, son bueno. Y aparte son los spin-off con esta muerte y... Ay, luego sale una bruja que se llama Tessa Lee. Ajá. También intentaron hacerle unos spin-offs. Ese personaje también está increíble. No, de verdad es que sí, o sea, salen muchas, ni siquiera me acuerdo de tantas cosas que pasan, como dices, es too much. Uh-huh. Pero lo hila también, o sea, sí. Eso sí es saber hilar una historia. Creo yo que fue la primera vez que dejaron a este señor que se deschongara. Y se deschongó sabroso. Sí, qué bárbaro. Pero pues sí, o sea, obviamente se ve que es un fetiche, ¿no? Así la mitología. Sí, sí, sí. Los dioses, la simbología, religiones. Shakespeare. Tiene un número muy bonito, como tú dices, así como que por sí solo... que te explica la historia, bueno, no te explica, como que te cuenta la historia de lo que antes era Irak, ¿no? Ajá. De Bagdad. Ah, sí, la de... No, ese número... La de la botella, ¿no? Sí, ese número está precioso, increíble, ¿no? De verdad, nada más leer ese número es vale la pena. No tiene nada que ver con la historia en general, pero qué bueno que la incluyeron. Sí, pues sí, sí, un poco, pero... Ramadán, se llama Ramadán. Ah, Ramadán. Ramadán. No, qué número tan increíble ese. O sea, está hermoso. Y sí, al final está así llorando porque dices, wow. Ajá. O sea, entonces, lo que era y lo que termina, ¿no? Y más sí, en el imaginario de la gente. Ah, porque aparte, como que él te da a entender que las ciudades por sí mismas tienen como vida. Ajá. Ese también es un tema recurrente de Neil Gaiman, así, las ciudades tienen vida. Son seres vivientes. Entonces también te da a explicar que esa ciudad estaba viva, ¿no? Es muy bonito ese número, muy, muy bonito. Pero inicio, el personaje o el actor principal, el personaje principal era un rey. Uh-huh. Era el, sí, era el sultán. Un sultán, sí, sí, sí, sí. Era, sí, que estaba buscando algo, ¿no? Era Harun al-Rashid, el califato de Harun al-Rashid. Y buscaba algo y entonces vaga por su castillo y se mete hasta las profundidades. Uh-huh. Y el dibujo está muy padre porque no son viñetas como tales, sino son en una sola hoja te muestra todo, ¿no? O sea, va caminando por su castillo y te muestran todos los tesoros que hay dentro de él. O sea, sí. Oro, más. Sí, todo con lo que se va encontrando, así robots, hasta tiene robots, ¿no? Así. No, y al principio te demuestra que él era un rey, así que no necesitaba ni le faltaba nada, o sea, se acostaba con mujer, se acostaba con hombres, tenía una vida muy, muy feliz, su palacio estaba lleno de robots, de maquinarias, de maravillas, pero se sentía insatisfecho. O sea, a pesar de todo, todas estas riquezas, toda esta buena vida que tenía, se sentía insatisfecho. Y pues invoca al rey de los sueños, a Morfeo. Uh-huh. Para eso viaja por todo su castillo, entra a las mazmorras, pasa por por puertas, por pasadizos y demás. Sí, pasa por salas llenas de gemas, de oro, hasta llegar a una puerta que está en llamas. Y en esa, detrás de esa puerta hay como un orbe, algo, no me acuerdo, una esfera de cristal. Y la toma y ya sube hasta lo más alto de su castillo y dice, en esta esfera hay como que 1,000 demonios y los voy a liberar. ¡Ay, que libera a los demonios! Sí, es cierto. Sí, o sea, sube y dice, demando que te presentes ante mí, o si no, los libero todos. Sí, sí, sí, sí. Y justo cuando la suelta, o sea, se ve que la suelta y en la siguiente aparece. Viñeta aparece ya Sandman sosteniéndolo, ¿no? Y le dice que me has llamado y yo vine, pero no soy un sirviente cualquiera, ¿eh? ¿Cómo se te ocurre? Uh-huh. Y dice, no, pues mira, quiero mostrarte mi ciudad, mi palacio, todo, ¿no? O sea, y se suben en una alfombra voladora. Y dan un paseo por toda la ciudad, le demuestra que Bagdad es una maravilla, ¿no? Que es una ciudad magnífica y que ojalá se quedara así para siempre. Y entonces el Morfeo le dice, bueno, ¿qué propones? Te la quiero vender, le dice el sultán. Te la quiero vender y que se quede así para siempre. Y Morfeo le dice, bueno, puedo cumplir tu deseo. La ciudad esta maravilla de ciudad va, se va a quedar así para siempre. Y cuando dice eso, se nota en otra viñeta cómo la alfombra voladora se cae y se queda convertida en un tapete. Y el rey, el sultán, despierta y ya Bagdad ya parece una ciudad árabe como las que ves en las noticias, así destruida, gris, ¿no? Y, sí, ya en la guerra. Y ya llega el visir o el guardaespaldas del rey y le dice, oh, su majestad, lo hemos estado buscando por toda la ciudad, no lo encontrábamos. Y dice, sí, debí haberme quedado dormido, no sé qué pasó. Ya, pues necesitamos que regrese al palacio. Y van caminando de regreso al palacio y ve a un mercader sosteniendo una... ¿Qué será? Un cándor, una botella. Ajá. Sí, con algo adentro. Se le queda viendo el sultán y ve que hay como que una ciudad embotellada. Y dice, oye, está muy bonito este... pues tu botella con la ciudad miniatura, o sea, se ve maravillosa, se ve colorida, o sea, se ve increíble, ¿no? ¿La vendes? Le dice, no, no está a la venta. Le dice, ah, ok, bueno, es una lástima, gracias. Y ahí termina la historia. Ajá. La moraleja o el mensaje era que el rey no apreciaba todas las maravillas que tenía su ciudad, y que aunque él quería que eso viviera para siempre, pues de cierta forma lo hizo en el inconsciente, en el subconsciente de las personas, ¿no? De esa Bagdad mágica, vibrante y maravillosa, ¿no? Sí. Y de eso fue lo que se apropió Sandman, de ese... De la idea. De la idea. Sí, como de la historia, ¿no? También sí, te da a entender Neil Gaiman siempre que las historias son lo máximo, ¿no? Exactamente. Así como que contar historias es lo máximo. Es maravilloso. Es un universo. Así como que... Como no sé, el programa de gobierno. Exacto. Está muy... Es casi como un tratado de cómo los sueños se convierten en realidad. O sea, cómo las mentes realmente pueden moldear la realidad. Que de hecho hay como este subreino que está entre la realidad y la idea, que se llaman los planos suaves o algo así. El lugar suave. Que está así a la mitad, ¿no? Entonces juega mucho con eso de que... O sea, lo realmente inmortal siempre va a ser... Va a estar en una historia. Siempre que se acuerden de ti. No mueres hasta que... Siempre hasta que la gente te olvida. ¡Ay, Coco! Como en Coco. Sí, ah, abuela, sí, sí. Abuela Coco. Ese es el... Abuela Coco. Ese es el... Como el meollo de todo, o sea, algo vive siempre y cuando esté presente en la mente de las personas. Igual como estos dioses, ¿no? Los dioses mueren hasta que se les deja de rendir culto. Sí. Y son tan poderosos y tan reales siempre y cuando se les adore. Que es la idea en American Gods también. Y... Fue primero Sandman y después American Gods, ¿no? Sí. Creo que sí. Pero sí, Ramadán es muy buena, ¿eh? Ramadán. No, no se dejen llevar por lo que yo dije, porque a lo mejor lo dije mal. No, no lo conté como debía ser, pero sí, una vez que lo lean, esas. Y si tienen chance, si tienen vacaciones, dedíquense a leer Sandman. Sí. Nada que de hecho acabo. Ajá. Que no sea la versión de Televisa nada más. ¿Hay versión de Televisa? Sí. La está sacando, bueno, la publicó Televisa. publicó también la de... ¿Cómo se llama? La nueva que sacaron. Overture. Overture también. Creo que es la nueva. Los de muerte, si no mal recuerdo. Ah, que cuenta sus historias de DC Comics. ¿La de Overture? Pero... No, es que sacaron Overture y aparte acaban de sacar una nueva reciente que trata... Es una compilación de historias que escribió para DC. Pero pues no, o sea, y si pueden, mejor leerlo en inglés, porque si el Goodman es para leerse en el idioma original. Sí, porque en la de Overture, aunque está en español, al final hay una entrevista con el tipógrafo. El tipógrafo. Ah, sí, van cambiando la tipografía dependiendo del idioma. Bueno, no del idioma, sino del estilo de inglés. Uh-huh. Entonces, que va narrando. El tipógrafo te lo cuenta así como que, pues, vaya, cómo fue seleccionando tipografías, cómo fue la selección tipográfica, tipografías y cómo no. Sí, de hecho, eso es algo también muy bonito del cómic. Va cambiando el estilo del dibujo incluso. Uh-huh. En todo el cómic y cada uno, pues, así como de acuerdo al arco, ¿no? Sí, exactamente. Y aparte para no aburrirte, porque pues es un... cómic tan largo, así como que siempre lo mismo, pues llega a ser pesado. Y como que con eso le van cambiando un poquito la dinámica. Y pues las viñetas también no es el clásico, ¿no? El cuadrito, 4 cuadritos, 9x9, ¿no? Que podrías ver en Watchmen. Sí. Digo, 3x3, ahora 9x9, ¿no? ¿Cuántos cuadros? Sí, pues estás viendo el periódico prácticamente. Sí, son pues unas viñetas mucho más flexibles a la historia, como esa de Ramadan, que dice maravilloso. El Mike. Sí, la verdad es que sí, es una joyita que no se debe pasar. No, para nada. Y en general, o sea, casi cualquier cosa que escriba Gaiman sí va a valer mucho la pena leerlo. Hace poco sacó su compilado de mitología nórdica, que también es muy bueno. ¿Qué más? Hay un cuento también para niños, el de... ¿cómo se llamaba? Coraline. No, ese es otro. Odd y los gigantes de hielo. Uh-huh. Es un cuento para niños, pero... Vaya, tiene ese sabor de ¿cómo se llama? De... cuento europeo antiguo donde todos se pueden morir, sí. Sí, vaya, no es condescendiente para nada. Y sí está muy muy padre. De un niño que está tratando de ¿cómo se llama? De volverse leñador con su papá, pero perdió una pierna, entonces no lo dejan, pero pues él no se deja y pues va y se queda con las herramientas de su papá y se va de aventura y tiene que enfrentarse a los gigantes. No, está muy padre. Lean a Gaiman. Sí, la verdad. Y si no la quieren leer, vean la película de Stardust. También es buena. Stardust, aquí tengo el libro, no lo he leído todavía. ¡Ayúdame! No está mal. Pero creo que la narración sí queda de ver. Vale la pena ver a Michelle Pfeiffer. No, ¿cómo se llama este actor? El que le hace del pirata. ¿Al Pacino? No. No, es este, el otro. El otro, el que le hace del padrino. Se me fue Taxi Driver. Sí, pues, Robert De Niro. Robert De Niro. Robert De Niro, sí. O sea, la película vale por ver a Robert De Niro bailando en vestido. Yo ni me acuerdo. Sí, que es el capitán del barco, del barco pirata, son piratas, y y el capitán es bien macho y rudo, y lo descubren ahí bailando con vestido. Y fue cuando Robert De Niro dijo, tú estás haciendo ricos menos yo, para hacer mis películas de arte. No, sí. Pero ya después se dejó ir muy cabrón, ¿no? Como que sí. No, el que sí hizo el ridículo fue Al Pacino cuando salió en la película de Adam Sandler. Bueno, también. Sí, ya eso. O sea, yo no me había enterado porque no vi esa película. No. Nah. Pues en la onda yo también acabé de leer un cómic. Uh-huh. Sigue. Pero... Uh-huh. Pues ahí poco a poco, ¿no? Como siempre. Estas entregas tan regulares. El de The Wicked and the Divine. Ah, sí. Le tengo pues, ganas, ¿qué tal está? Con estos. Está bueno. También trata de qué pasaría si los dioses fueran reales, ¿no? Pero esta trata así como de... Son 12 dioses que aparecen cada cierto tiempo y que van a ser adorados... Cada 90 años. Sí. Sí, cada 90. Es que no recuerdo exactamente. Es como cada 80, ajá. Algo así. Sí. 82, no sé. Van a vivir, no sé, un par de años siendo así famosos y adorados y lo máximo. Y después de eso, pues van a morir, ¿no? Que pues la historia trata de por qué pasa esto, ¿no? O sea, ¿qué está ocurriendo? ¿Por qué pasa esto? ¿Quiénes son? Efectivamente, ¿por qué van a morir? ¿Quién va a morir? ¿Quién los mató? Ese es el desarrollo más o menos de la historia, ¿no? Y tiene así como que mucho el airecito también de Neil Gaiman, de pues la mitología, los dioses. Y aquí lo que tratan es sobre todo de por qué cuál es la influencia, ¿no? De estos seres famosos. Ajá. Que si en realidad o no son tratados como dioses, es como estrellas pop. Ajá. ¿No? El dios tratado, o la estrella pop tratada como dios. Yeah. O sea, como si las estrellas pop realmente son dioses, ¿qué pasaría, no? Y ya es como que el... Pero pues... Está bueno. No tan bueno como estos otros, pero la historia también da de sí. También tiene sus simbologías y todo. Y el dibujo es muy, muy bueno. Yo creo que es de los mejores, así, últimamente. Es Kieron Gillen, ¿no? El que la... El dibujante y el color... El colorista, no recuerdo exactamente quién es, pero, híjole, es muy bueno. Yo creo que es lo mejor. Ok, no, estoy viendo que tiene referencias a David Bowie, a los Beatles. Sí. Ok. Sí, está muy en esa onda. Son estas estrellas, todos son como cantantes o... Pues sí, todos son cantantes. Ahora que lo pienso, son como estrellas, te digo, son como grupos. Y son adorados como dioses. Que son adorados como dioses. Y ya se va desarrollando aquí toda la historia de por qué está pasando esto, ¿no? Ajá. Y hay un par de señoras que también están así como que detrás de todo el rollo. Sí, pero señoras ancestrales, ¿no? Se supone que están jugando un juego entre ellas. O sea, hay dos personajes que se llaman Woden y Dionysius, y serían como Daft Punk. Exacto, todos tienen así, por ejemplo, está el personaje de Val, que es como una Kanye West mezcla entre Kanye y Kanye Drake. Sí. Ah, lo mejor de dos mundos. Lo mejor de dos mundos. Hay otro que parece Prince. Prince Rihanna. No, como Prince Reloaded, otra que parece, está igualita a Rihanna. Órale. Otra que está idéntica también a Lana del Rey. Es lo que estoy viendo. Esto es de Daft Punk, como dices. Oh, ¿qué Liga de la Justicia es esta? Sí, el dibujante es Jamie McElvey. Oh. Que yeah. Pues también está dibujando para otros. Que dibuja muy chido. Y el escritor es Kieron Gillen. Kieron Gillen. Que ha hecho otros cómics. ¿Pero lo estás leyendo? El de Phonogram. ¿En línea o...? ¿O impreso? ¿Sí? Ah, no, es que cuando mencionaste el de... No sé si ya salió alguna edición, ¿eh? No, cuando mencionaste la otra vez el de la chica que era... Ah, el de Snot Girl. Snot Girl. Me sorprendió que fui al puesto de revistas. Y ella estaba ahí, dije, ah, caray, o sea, qué rapidez. Sí. No sé si este ya esté. Pues debería, porque también es de Image. No, aunque también Televisa te está sacando videos de Image. Sí, es que el escritor, no sé si leyeron Phonogram. No. Ustedes, también es así como... Sí, digo, no. Famosillo. Sí, no, sí, digo, no. En este de Phonogram es como un cómic 100% de música. Pretencioso, ¿no? As fuck. Los personajes son con esa intención, de hecho, ¿no? Son estos melómanos pretenciosos. ¿Qué no nos escuchan? Te van contando, que tienen poderes extraños, ¿no? ¿Y por qué tienen esos poderes? Entonces lo que te dan a entender es que la música... Ajá. Si la música fuera magia de verdad. ¿Qué pasaría si la música fuera magia de verdad? Pero es así como muy británico. O sea, es muy localizado. De hecho, uno de los arcos se llama Britannia, ¿no? Ajá. Okay. Que están tratando de revivir a la música británica, ¿no? La segunda ola de Britpop. Ah, qué caray. La segunda ola de Britpop, ¿cuál? Así como cuando empezó Oasis. Bueno, no, después de Oasis. Los Liberty. Ándale. Y Arctic Monkeys. Exacto. Está muy cagado, los personajes son... muy chistosos, detestables, obviamente. Ajá. Pero logra su cometido, ¿no? Y pues te va platicando de los grupos que están de moda, que estuvieron de moda en esos ratos. Ya es de los 90. ¿En qué año salió Phonogram? No tiene mucho que salió otra. La historia es así como pues, de esas épocas. Ajá. Y la publicación es como de ya el 2008 o algo así. Pero pues te va así a platicando de la historia de la música británica. Y otro de los arcos es interesante porque solamente habla de música de mujeres. Ajá. De grupos de mujeres. ¿No? Salen un par de DJs que también son phonomancers, que es el término que le da a estas personas que pueden usar la música. Qué chido, como qué chido. Magia, son como magos de la música, por así decirlo, ¿no? Pero hipsters. Y así, británicos, aparte de todo. Entonces, muy de la década pasada. Sí, mucho Britpop, ¿no? Hay un par de DJs que tienen este club donde solo ponen música de grupos femeninos. Y también te va contando así un poco de los grupos. Pero pues es la base, ¿no? De este otro, que es The Wicked and the Divine. Igual, ¿qué pasaría si los... si las estrellas pop fueran dioses de verdad? Ajá. Es más o menos como que el mismo arco musical, por así decirlo. El tema musical que tiene este otro. Este otro es 100%. El de Phonogram, pues obviamente 100% es musical. Son tres. Uh-huh. Son como tres arcos. Y son cortos. Sí, sí vale la pena leerlos. Están simpáticos. ¿Phonogram ya terminó o sigue, sigue publicándose? No, ya terminó. ¿Ya? Terminó hace mucho que no... hace mucho... no hace mucho sacaron uno. Ajá. Que no está así muy bueno. Sobre todo la selección musical es extraña. Sí, porque te empieza a hablar de Taylor Swift. Es así de... si no, ya no tan buena. Sí, no, ya así como... ay, sí. Pero, pues, el personaje está cagado. Es igual la chica que sale en nosotros. Entonces, son pocos números. Sí está rapidita de leerse esa. Sí vale la pena. ¿Qué, okay, qué? Okay. Como para leer algo así alternativo. Y que trate de música, porque muy pocos tratan de música. Sí, no, ese sí. De hecho. De melómanos. De melómanos. Además. Pues, sí, vi Godzilla, me gustó. No tiene guión, pero las escenas de acción son muy, muy buenas. Podría verlos pelear por 2 horas y no me quejaría. Sí. Alguien podría hacer un GIF grandote y estarlo viendo una y otra vez. Sí. Sí, no. O sea, si tiene unos... la estaba yo viendo y yo, bueno, ¿y a qué viene esto? ¿Y por qué el personaje actúa así? ¿Y por qué hacen esto? Y de repente tiene unos giros de guión que... ¿cuándo pasó esto? No, no. No, este... pero disfrutar. Sí, la disfruté. O sea, al momento en el que aparece Ghidorah... es que está increíble. Hasta posan. Es que posan y todo. Sí, hay mucho fanservice de Mons, de Caillou. Sí. Ay. Posan, se ve así lo colosales que son, pelean. Hay romance, ¿no? Me dijeron. Hay romance. Romance. Historia de amor. Kaijus. No, es una simbiosis. Te lo explico. Mejor que el con dinosaurios. No sé, Yair, a ver, platícanos del porno con dinosaurios. Cuéntanos qué viste en Tumblr hoy. Ajá, a ver, Yair, ¿tu Tumblr? No, es que sí hay una serie de libros de gente que tiene sexo con dinosaurios y es raro. Una vez me los encontré en Goodreads. Y era toda una sección dedicada a eso. Y luego investigué más y me arrepentí mucho de haberlo hecho. Pero bueno. Okay. Como cuando te dicen que no busques el Blue Waffle. Exactamente, exactamente. Mm. Eso, o el Lemon Party, o Top Girl y cosas así. Two girls, one cup. Y todos, ah. O el Gotsi tampoco. Bueno, ese ya no es complicado de encontrarlo, pero igual no lo busquen. Sí, pero es algo más o menos así, esa sensación. No, está bien, para no buscarla. Y todo empezó porque hablábamos de amor entre kaijus. Ajá. Dulce y tierno amor. Sí, ya no. El amor humoso. Un amor puro entre kaijus, no como mis porcadas. Tus perversiones. Sí. Ay, disculpen, porque eres demasiado algo tan puro como... como la verdad, sí. Kaijus. No, y el diseño de Mothra, está bien padre. Está hermosa, todos. Cuando sí. Ghidorah empieza a sacar sus rayos. Sí. Ay, qué bonito. Y luego sacaron porque uno era mexicano, ¿no? En una isla mexicana. Sí. Ajá. Yo no sé qué isla, pero... No, yo tampoco, pero lo veía y era como Ciudad de México, pero en chiquito, como pueblo. Sí, es cierto, sale la catedral y todo. Sale la catedral, sí, casi jurabas que ahí estaba Palacio Nacional, que ahí estaba el Zócalo. Y dije, bueno, para ser una isla está muy bien. Sí, hasta daban ganas de irse a vivir a la isla. Sí. Así, ay, qué curioso. Sí, sí, sí. Obvio, la isla no existe, ya ni me acuerdo el nombre, pero... ¿no? Lo hubieran hecho en las Islas Marías. Se llamaba Santa algo, ¿no? No, pero no. Sucede que en esa isla había un volcán. Ajá. Obvio. Una era como una especie de Hawái. Era como si Colima fuera una isla. Ándale. Uh-huh. ¿Qué pasaría si Colima fuera Hawái? El Hawái mexicana. Mexicano. Sí. La isla de Mara se llamaba. La isla de Mara. Pues mira, no le pusieron santa y eso ya le da un poco de puntos. Sí, es Rodán. Rodán, y sí, es un pterodáctilo, es un pterodáctilo de fuego, Yair. ¿Cómo no se te antoja ver eso? Pues sí se me antoja, nomás que me falta quórum para poder ir, y pues no, no convencía a la pequeña dictadora de que fuéramos a verla, pues me lo perdí. Puño de Y sí, esa niña nos gobierna con puño de hierro, entonces si no la convenzo de que vayamos, no sucede. Es necesario, es algo que sí es necesario ver en el cine. Sí, pero ya pronto, o sea, yo pensé que sí le iba a poder convencer, pero no fue posible. Me hubieras dicho que le comprabas algo. No, o sea... mira, esas técnicas de difusión. No, es que si no quieren, no quieren y no quieren. Ajá, y luego tenerlos en la fuerza sale peor. Sí, te digo que una época ya no le gustaba ir al cine a mi hija, porque decía que las películas eran muy largas. Órale. Ajá. Entonces, pues ya... No podía ir con ella. Pero ahora que la llevé a ver Detective Pikachu, ya le volvió el amor por el cine. Qué chido. Sí, ya también fuimos a ver Godzilla. quiere ver la del corgi. O sea, creo que nos lo saltamos ya porque ya le quitaron de cartelera. Pero sí estoy a punto de ir a verla. A ver. No sé, sí me da cierto morbo esa del corgi y de la reina. Que el malo es Trump, ¿no? Eso no vi. Sale la reina. Por alguna razón la reina me cae bien. Pues tiene onda en sí la reina Isabel. No creo, pero me cae bien. Me cae bien solo por ser morra. ¿Ya sabes cómo? Y haber durado tanto tiempo en su puesto. Sí. Es como, girl power. Sí. Pues es que las señoras estuvo sirviendo en la Segunda Guerra de era como de no estaba en el frente, pero era de las de soporte y era como que conductora de vehículos. Se supone que sabía mecánica y todo. Ajá. Bueno, es que yo también me eché toda la serie de la reina. No, y dicen que era mecánico y que está buena la de Netflix. The Crown. De hecho, se ganó varios. Sí, ganó Globos de Oro la actriz, ¿no? Porque sí. Lo hace bien, lo hace. Y pues, según cuidan mucho el detalle. Hasta te da curiosidad de ver si fue igual, ¿no? Ahora, como la de Chernobyl. Que por cierto, ya terminé también. Está buena. No he escuchado a nadie que hable mal de esa serie. A nadie. Todos pues son que lo están hablando. Yo sí. Obviamente. En Rusia hablan mal. De hecho, los rusos quieren hacer su versión porque quedaron así como que muy, muy insatisfechos cuando no. Pues son rusos. ¿Cómo vas a satisfacer a un ruso? Así es. Yo sí he oído hablar. Va a incluir a agente de la CIA, ¿no? Sí, agentes de la CIA que fueron los sí, los agentes infiltrados en el complotearon. Ay, no. Sí, que ellos fueron los buenos, pero fueron agentes de la CIA los que provocaron eso. Bueno, está bien. Ay, no, pero ya con un país así, ¿ya quién les va a creer nada? Me acuerdo mucho de un jefe que tuve que estuvo trabajando en Rusia, ¿no? Un rato. Y me contaba que cuando él estuvo allá, pues todavía era la Unión Soviética. Pero que ya no existía el robo, según ellos. Que ya hasta había desaparecido la palabra para describir a un robo, ¿no? ¿En serio? De verdad. Entonces que un día ellos llegaron con su equipo y que al día siguiente ya no estaba. Y así, ¿y qué pasó aquí? ¿Cómo podríamos llamar a ese acto? ¡Exacto! Que así de, desaparecieron las cosas, pues, se las robaron. No, en Rusia no existe eso. Y como, déjeme notarlo en mi máquina de escribir invisible, ¿no? Órate. Y que ellos decían, pero entonces, ¿dónde están nuestras cosas? No, pues ya aparecerán, o sea, porque en Rusia ya no hay necesidad de robar, porque ya todo el mundo tiene lo que necesita, casi. Entonces, la abolición del robo. Y yo así de, no puede ser. Me lo contaba yo atacada de la risa porque pues era algo real. Sí. Y él también lo contaba así atacado de la risa. Que cómo era posible que ya no existiera ni la palabra. Ni sus cosas. Bueno, eso para empezar, ¿no? ¿Y las recuperaron? Pero imagínate. No. Para nada, tuvieron que traer más. Pero pues ahora sí, a cuidarlas al 100%, ¿no? Porque aunque no existe el robo, vamos a cuidarlas. Y solamente ¿cómo te van a atender? Lugar distinto al que lo dejaron. Sí, no, y atender un caso era, pues, aceptar que había robos, ¿no? ¿Cómo? Entonces, imagínate. Y era lo que ponían así en la serie esta, que, pues, aceptar que habían escondido información para que... Era una traición. Ajá, para que no quedara al descubierto que estaban mal, que podían estar mal. O sea, no había error, ¿no? No hay margen para el error. No, pues, está cañón. Yo sí creo que se hayan manejado de esa manera. Como era, no estaba ahí, estaba en el baño. Sí, que sale el supervisor, ¿no? Homero, esta es una réplica exacta de su estación de trabajo. Ahora vamos a simular un sobrevoltaje en el sector 8. ¿De qué rayos está hablando? ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago? En nombre de Dios, tiene que decirme. Tranquilo, es un simulador, no puede pasar nada. Pica todos los botones hasta que te dejen ir. Esto es imposible. Vámonos de aquí. Por amor de Dios, señor, hay dos asientos. Me gusta subir los pies. ¡Uy, hora de comer! No sé qué pudo haber causado la fusión. No había material nuclear en el cañón. Bueno, bueno, es hora del soborno. Ahora puede llevarse una de estas lavadoras. Dando su testimonio. Ay, no, eso no es cierto, yo estaba en el baño. No, usted estaba ahí. No, pero creo que la actuación de este señor es muy buena. Independientemente de todo. Obviamente, pues está ahí maquillado, ¿no? Ajá. Pues para darle ahí drama. Obvio. Además, ya. ¿Cuánta verdad quiere uno encontrar en una serie de televisión? Para empezar. Bueno. Pero este señor es muy bueno. Me gustó mucho. Aparte salen así muy bien caracterizados. Realmente parecen señores de los 70. Todos parecen Jacobo Zabludovsky. Con su pantalón de terlenco, no sé qué. Sí, era. Sí, sí, sí. O sea, yo me acuerdo de mi papá. Veo sus fotos y sí está igualito a esos señores. En los 70. Sí, sí, sí. Y luego, ahora que salió Chernobyl, han estado haciendo un montón de historias por todos lados de que acá también hubo incidentes nucleares y nadie le prestó atención. Aparte del de Conasupo, pues fue el de Ciudad Juárez, y luego me enteré otro de Nuevo México. Sí. Que pues prácticamente sí. En todos lados hubo. Pues no sé en qué año fue el boom de las plantas nucleares. Pues es que después de los 50, ¿no? Como que durante la Guerra Fría se empezaron a tratar de tener como energía barata. Uh-huh. Pero pues terminó muy mal todo. Pero pues estaba leyendo un libro, bueno, o en alguna parte, que era buena idea, ¿eh? O sea, la energía nuclear tenía sus beneficios enormes, nada más que no hemos sabido así como que tratarla o manejarla. O sea, imagínate un teléfono que tenga batería de por vida con solamente un átomo. Ajá. O sea... O situaciones así, o sea, donde... Esa es ciencia de la Atlántida. ¡Ah! Oh, me han descubierto. Y ya me fui a las teorías de conspiración más alocadas. Sí, meme de ¿por tipo qué de desapareció la Atlántida? Por su avanzada tecnología nuclear. Por sus reactores nucleares. Exacto. Por su manejo del átomo. Sí, sí. Pero sí. No, y estos influencers que se han ido a tomar fotos, es lo mejor, o sea. Ah, sí, ¿no? Vacaciones en Chernobyl. No quisieron quedarse más tiempo. Ay, no, ya. O sea, nos harían un favor a todos. Pero pues ya es como muy lento el... La muerte... De por sí ya todo el mundo se está muriendo de cáncer. ¿Está cañón? Es cierto, cierto. Ah, está Edith Márquez hoy. Sí. Y también estaba leyendo de una taekwondoísta. O sea, no importa cuánto ejercicio hagas, güey. La edad, estaba joven, obvio. Sí. También se murió de cáncer. Cáncer. Pues sí. ¿Y cómo no? Pero bueno. De eso a nada. Muy lentamente, pero... Pero sí, vean Chernobyl. Está bueno. Sí, yo creo que te digo que vale la pena nada más por la actuación del señor. Me gustó. Se llama... Jared Francis Harris, el doctor. ¿No la has visto, Jair? No, todavía no, todavía no. Ya se desmayó. No, aquí estoy. Esa cerveza. Esa cerveza, o sea. Ya él salía también en Mad Men y también tiene muy buen papel. Muy... ¿Quién? ¿Jared? Sí, este señor de lentes también salía en Mad Men. Ay, me dio flojera ver Mad Men. ¿Ya la quitaron de Netflix? Y si no está en Netflix, menos. Nunca sabes lo que tienes hasta que lo quitan de Netflix. Sí, creo que todavía sigue. A ver, voy a ver. No, pero mándame también a otras series que parecía que no pasaba nada. ¿Harold? Sí. Vamos a ver. No, ahí sigue, Mad Men. No, pero yo no he tenido chance así de verla a mis anchos, entonces ahí está pendiente. Le voy a... Ay, no. Es que sí, no sé, tengo muchas cosas que van, antes que ver. De que van lentas y luego muchos arcos se terminaban de cerrar hasta una temporada después o cosas así, pero está muy buena. O sea, que hay que aguantar. Sí. A mí me gusta mucho. Aguantar vara. Como en American Gods. Ajá. Ah, mira, está saliendo un patrón. La que también vi el fin de semana fue la de Always Be My Maybe. Always Be My Maybe. ¿Cómo fue el tweet que más likes tuvo? Ah, sí. Sí. Se lo robé a Netflix. ¿Con quién? Bueno, sí, donde sale este Keanu de Keanu, es entretenida. Ah. haciendo de Keanu. Pues sí. No, es que cuando lo vi en internet, en Twitter, vi ese video, dije, ay, esto se ve padre, lo voy a postear. Y es lo que, es el que ha tenido más likes y retweets en la cuenta. Pues claro. Pero es que es Keanu. ¿Cómo no han visto el video de Keanu diciendo qué pasa después de que morimos? Sí, es muy bueno. ¿Cuál? Es muy bueno. ¿Con quién? La respuesta que da Keanu Reeves está entrevistando a Stephen Colbert y le pregunta que qué sucede cuando morimos. Y Keanu da una respuesta muy padre, ahorita lo pongo en el grupo. ¿Cómo estaba la película? ¿Buena? ¿Cómo? La película de Be My Maybe. Ajá. ¿Es película? Ah, película. Mm. Sí, no es particularmente buena, pero está entretenida. Sale este tipo que salía en Ant-Man, el agente este que lo está vigilando ahí en cuando estaba en el arresto domiciliario. Que no sé cómo se llama el actor. Sí. Ay, no me acuerdo. No me acuerdo. ¿Qué pasó en Ant-Man? El... Ah, es Willem Dafoe. No. Oye, Mike, te escuchas raro. Escuchas como lejos. Otra vez, te escuchas como lejano. No nos dejes. ¿Y ahora? Escucha todo frente, Mike. ¿Ya? ¿Qué está pasando? ¿Y ahora? Sí, se oye nieve, se oye lejos. ¿Qué le hiciste a tu micrófono? ¿Peor? No, peor de hecho. ¡Ay, me lo... ¡Ah! ¿Peor? A ver, vamos a ver. Película se trata de unos niños que viven en San Francisco, que son de ascendencia coreana, que son vecinos y que pues, se la pasaban juntos. De repente, ya cuando estaban por entrar a la facultad, se muere la mamá del chavillo, que era como que la mamá de los dos. Uh-huh. El chavillo se porta con un pelmazo y le tira mucha mala vibra a la chavilla y se separan. Y pasan los años, la chava se vuelve una chef mundialmente famosa y ya andaba acá, pues ya en otras ligas, de que era amigo de famosos, acá era la mera onda y el tipo se queda ahí estancado como, o sea, había fallecido su mamá, pues dijo, no, si tengo que cuidar a mi papá y pues cómo me voy a la universidad si aquí está mi papá sufriendo y pues ahí se queda varado, pasan los años, el señor trabaja con, instalando climas, sigue tocando en una banda que eran así como que puros chavillos de prepa que sigue creyendo que pues algún día la van a hacer, aunque ya tiene casi 40. Y pues trata que se vuelven a reencontrar. Y pues está el tipo de que chale, no hice nada con mi vida y aquí estoy todo parado y el otro chavo está saliendo con Keanu Reeves y yo qué chances tengo. Pero sí, básicamente es mala idea compararse con Keanu Reeves. Pues sí. Esa es la mejor moraleja. Sí, esa es la moraleja. No te compares con Keanu Reeves. No, y menos con Keanu. No hay que compararse con nadie, pero menos con Keanu. A lo mejor uno debería de aspirar a ser como Keanu, pero es diferente. Aunque quiero te voy a decir, sé tú mismo. Ya me escucho. Sé tú mismo, pero como Keanu. Sé tú mismo, pero así no, como Keanu. O sea, así como tú, pero no, mejor como Keanu, o sea. Exacto. Ya ni le intento. O sea, así como tú, pero más tirándole a Keanu. No sé, me cae bien Keanu Reeves, pero pues estuvo bien que no se supiera mucho de su vida, ¿no? De hecho, también sí le ha ido mal, ¿no? Que falleció, creo que su hermana falleció. ¿Quién falleció? ¿La hermana de Keanu? ¿Qué le pasó a Mike? ¿Desapareció? ¿Desapareció? No, aquí estoy, aquí estoy. Aquí sigo. Ah, bueno. ¿Se me escucha? Que como que... como que empezaste a hablar y se cortó así. Sí. Ah, ya. Yeah. Generas mucho feedback, Mike. Uh-huh. De hecho, también. De repente lo suelo hablar y como que se va, pero... ¿Seré yo? Yo creo que sí. Voy a ver si apagando, si cerrando el U-Torrent y todo lo demás. Ah. Arreglo. Digo, el programa para tener ¿qué? Cosas bonitas. ¿El qué? Aquí un... Nada. El software para... Ustedes saben. Tururun, tururun, tururun. Acuérdate que Alexa escucha todo, ¿eh? Siri, escucha. A ver, bueno, ahí la historia de Keanu es de que cuando tenía 3, su papá los abandonó. No. Luego, cuando estaba en la prepa, tuvo que estarse cambiando de escuelas porque tenía dislexia y batallaba para seguir el ritmo de la escuela. Oh. Luego se le murió River Phoenix, que era muy amigos. En el 99 estaba casado y la esposa estaba embarazada, pero... y ¿cómo se llama? Y perdieron al bebé y perdió su matrimonio. Luego al año y medio, la que era la esposa falleció en un accidente de carro. Luego su hermana tuvo leucemia y casi se muere. Y básicamente esa es como que su trágica historia. Pero una vez que su hermana se curó de la leucemia, empezó a donar casi todo su dinero para la investigación para combatir la leucemia. Sí, he tenido una vida muy triste. Podría ser más triste. Sus padres pudieron haber muerto en el Crime Alley. Ah. Ah. Sí. Sí. I understand that reference. I understood that reference. Marta. Este no es el tecnódromo, Marta. Sino decimos Marta. En cada emisión. What did you say that name? Marta, what does it mean? Ya nada más una vez, Mike. Mothra. Mothra. Y así Dora y Godzilla terminan de pelear. ¿Por qué dices ese nombre? ¿Por qué dijiste Mothra? Yo también tengo una novia llamada Mothra. Mi hijo también se llama Bort. Why didn't you say that name? Ay, sí. Pero aquí también va a salir en... ¿Keanu también va a salir en Toy Story? Sí. Sí, sale juguete motor. ¿Va a ser el nuevo tenedor ese? Sí. Ay, la inerte barra. La inerte barra de de carbón. Es que aparte ya la basura ya va a hablar. Sí. ¿No? Prácticamente cualquier cosa que puedas hacer juguete puede hablar. Mm. Sí, sí, cierto. Yo... Lo más chido es de que ya sacaron un Funko de un tenedor de plástico con ojos. Sí. Ay, Dios, no. No. El que sí va a estar muy chido fue este Jim Carrey, el que que va a salir en una moto, que es como un Evil Cannibal pero canadiense. No, pero ese es Keanu Reeves, ¿no? Es Keanu Reeves, yo pensé que sí. No era Forky el que iba a ser Keanu, no. ¿No? Entonces, ¿quién va a ser Forky? No. No sé. Forky. Vamos a ver. Porque... Ah, Tony Hale. No sé quién sea Tony Hale. Tony Hawk. No. Tony Hawk. Tony Hawk. Ah, ya. Tony Hale es el que salía en el resto de Development de este Buster. Ah, sí. Sí. Oye, hay un Funko de Forky. Sí. Ya lo vi. Voy a empezar a hacer los Forkys, así voy a comprar tenedores y voy a comprar alambre. Así como Homero hacía su mascota de las Olimpiadas. No, ya. Estamos muy torcidos. Humans of Late Capitalism. Está bien, así para que reciclemos el plástico. No, los pues tenedores de plástico ya los puedes reusar. Luego vas a hacer nomás encontrar los ojitos y ya tienes tus juguetes. Ay, no sé. No, pero yo creo que ojalá Valeria no le guste ese personaje, porque sí va a ser una patada andar comprando un tenedorcito en Navidad. Pero se lo puedes hacer. Lo bueno es que, y si es con amor, Yair, es lo más importante. Sí. Esta niña ve un video en YouTube donde están viendo un maldito Forky, va a quedar ese Forky, no otro. Ya sé, aparte de todo. Bueno, mientras no te pida un Turboman, todo está bien. Ah, mira, le voy a ir más al Turboman porque no me siento estafado si me venden un Turboman. Pero si me quieren vender un tenedor con ojos, sí, ya, la inerte barra de carbón. De una vez. No, papá, iban a pasar la biografía de la... la biografía del tenedor. Papá, iban a pasar la biografía del tenedor. De Forky. Mike, definitivamente te hubieras dedicado a Foley. Sí, las voces, sonidos, en la mágica industria del cine. Ay, ¿cómo era? Pues yo no oigo reír a nadie. Bueno, excepto cuando sale el de los sonidos. Loca Academia de Policía. Y luego así tu beatbox. Ah, sí. Yo siempre quise hacer eso, pero nunca me salió. Sí, seguro. Es que no, ya, no. Ya. Hay dos cosas. Hay dos cosas que no puedo hacer: beatbox y dibujar carros. Nunca me salen los carros. Oh, entonces el batimóvil. Sí, no, nunca me sale. Pero es fácil, bueno. Sí, son cuatro bolitas. Yo pienso. Pero sí, hay que comprar tenedores y alambres. Y y ahí tienes. Piapipas, ojitos, googly eyes. Ya. Un tenedor de plástico, $5. El amor de una hija no tiene precio. Así es. Así que por eso voy a comprar la figura que vale $400 de un tenedor. El Funko. Bueno, el Funko estaba en $300, ¿eh? No. Oh, Dios, no. Pero bueno, no se preocupe. Sí, es muy creepy esos que mantienen sus Funkos así en caja. Obviamente no lo van a sacar de su empaque original. Es que yo no lo entiendo, ¿por qué no lo sacan? No, pues no lo vas a sacar de su empaque original. Y así tienen paredes cubiertas de Funkos. No es una tienda. Es muy creepy. Aunque bueno, para... ¿Cómo se llama? Así como para... No por defenderlos, pero sí se revenden bien esas cosas de los Funko. Sí. Porque te das cuenta que sacan como que una nueva edición, que por ejemplo, no sé, la de enero va a ser tales figuras, y nada más en ese tiempo las venden. Y ya no vuelven a salir. Entonces, si fue famoso, pues, y no lo compraste cuando salió, pues va a ser la pura reventa. Y sí, que están llegando cosas a los $2,000, $3,000 por una mugre figurita. Entonces, sí puedo entender eso de que los sigan guardando en cajitas para la reventa. O sea, no son juguetes de colección. Pues, son de colección, no son juguetes. Sí, ya muchos lo ven así como inversión. Y pues sí sale, porque pues en menos de un año ya le puedes sacar algo. Uh-huh. Y más si son versiones especiales. Por ejemplo, en el E3, creo que sacaron figuras de exclusivas. Y andaba en la reventa en Mercado Libre en sus $2,000, $3,000. Ni siquiera sé qué figuras son, pero yo estaba en la reventa. Y a mí nunca me han gustado, no les veo la gracia. No, pues es que... Pero una vez leí que eran como si fueran las figuritas de ¿cómo se llama? De porcelana que tenían las abuelitas. Sí, puede ser. Pero déjate, hablo del Lego del submarino amarillo. ¡Ah, qué maravilla! Yo quiero comprarlo. ¿A poco está? Sí. Es el submarino amarillo y los Beatles. Bueno, esa película me gusta mucho. Realmente sí es un viaje. No tiene mucho que la vi. Bueno, que la volví a ver. Y sí, siempre, siempre pega igual, aunque no estés drogado. Sí, siempre tiene su efecto así chido. Alguna vez traté de verla, pero no. Sí, es una. Creo que no estoy en el estado adecuado para verla. Pues es que eran otros tiempos. O sea, es como cuando uno ve una película de los 60, o sea, ya no tiene el mismo ritmo. Uh-huh. Uno ya se aburre muy rápido, la verdad. Pero sí, la animación es algo muy, muy, muy, muy, muy bueno. Y la música también. Y bueno, pues obviamente la música. Sí. Pero pues la historia también está. Tiene mensaje. Prácticamente no te vuelvas comunista. No, también es. No, se supone que sí es contra el dinero y el poder. Perdón, tío Disney. Y el... No, sí es contra la opresión. Pero, mira, pues. Creían que nos estábamos desviando de nuestro tema de Chernobyl, pero no, todo vuelve a lo mismo. No, sí es como un tema de, no, está mal, la gente debe de divertirse y cantar y bailar y comprar discos de los Beatles, ¿no? Para tal efecto, obvio. Ajá. Pero sí, el mensaje es así, no dejes que te oprima el gobierno y sus tiranos. Entonces llegan los Beatles como superhéroes. Y su música. Ya ves, pues como el Wicked and Divine. And the Divine. Ah, mira. Hay una serie de... No, tan así. Hay una serie de Netflix que sacaron hace como un par de años de que se llama Beatbox, que es de es una caricatura de unos bichos, pero cada capítulo gira en torno a una que se llama sí, sí. Sí, de ahí Valeria se hizo muy fan de la de ¿cómo se llama? La doble doblada. Y ya está ahí en su playlist junto con las de Coco y las de Moana y las de Zinc. Uh-huh. Entonces, sí es buena. Todas las de Trolls. Oye, yo no la había visto y la empecé a ver, la estaban pasando en Fox. No está mal. La de Trolls, no, está muy buena. Es buena, tiene un mensaje también. Sí. Sí, tú mismo, pero sé guapo. No, es un mensaje de lucha contra el capitalismo opresor también. El heteropatriarcado. Sí, lucha contra las empresas que te dicen qué es la felicidad y consume productos de DreamWorks. Sí. Pero sí, o sea, la música y la animación, la historia, no está mal. Creí que iba a ser una película genérica, así, X, como Jefe en Pañales, pero no, sí me gustó. Sí, tengo que cuando la vi yo también dije, mira, aparte de que acabé llorando, porque mi corazón es el de un pollo. ¿Sí? Como dices, la animación, como la vimos en el cine, se veían así todas las texturas. Pues sea que tiene peluchito, tiene así como fieltro, los recortes, el glitter, los brillitos, las serpentinas. El tono de glitter. Sí, tiene muchas, el troll que saca pedos de glitter. Tiene muchas texturas la película, y eso está padre. O sea, para los niños. Uh-huh. Pero uno lo puede disfrutar así como adulto. Y eso pues, está difícil, ¿no? O sea, hacerla que le guste a los niños, pero que les guste en serio. Y que uno también diga, ah, está padre, me gustó. Aunque sí, hubo un tema que ya llegué a vomitar esa canción, la de la película. Ah, de, sí. Y se baila con Yuko. I got the sunshine in my pocket. Hijo, eso sí. Con Justin Timberlake. Sí. Sí. When everything goes. Ya, no. What? Let it go, let it go. No, fíjate que con ese no pasó tanto con la de Frozen, pero Moana, ese es otro. No, lo bueno es que Moana tenía mejores canciones. Y lo de Thank you, la que canta Maui. Ay, sí. De nada. De nada. If it's the first word, then it's just scared. ¿Y cómo va la que canta el cangrejo? Ah, sí. No, ese es otro cangrejo. Like a treasure in a song que lleva. Ah, cómo. Ah, no iba. Well. No, es que sí, eso está más complicado porque, pues, mugre Germán canta bien mal, pero está complicada esa. Algo de brillo. Algo de brillo. Nana, brillo. No sé. Como que ya... Las de Pixar, no sé. Las compró un instant hit, las de Pixar, o son muy buenas o son muy grises, que creo que es peor. Creo que la última que me gustó así, pero cinematográficamente, fue la de Los Increíbles, la 2. Ah, sí. Que tiene así como un ambiente como de Acapulco de los 70. Sí. ¿No? Las casas, sí, Sí, el diseño de personajes, la ropa. Sí. Sí, tenía... Como era los supersónicos. Ese airecito de los 60, 70, el futurista, pero retro. Y así las escenas exteriores, muy noir también. Sí. De repente, como más lo que pudo haber sido Batman, ¿no? De animated series. Sí. Como más noir, de los 20, de la Teco, también le echaron ahí. Estoy tratando de acordarme cuál fue el último Pixar que me gustó mucho y no... Eso me gustó, y pues la historia está... Está normal, ¿no? Palomera. Sí. Está bien, me gustó. Pero creo que ha sido así como que la única que me llamó la atención, que me ha llamado la atención así el diseño. De Pixar, está Wall-E, Up, Toy Story, Babe, Monster University, Inside Out. Ah, Inside Out. Dinosaur, Buscando a Dory. Coco, Los Increíbles. Pero Coco es de Disney, ¿no? Sí, no es de Pixar. ¿O sí es de Pixar? Coco, aquí me parece que es de Pixar. Debe haber sido ya cuando la compró completamente. A ver. Buscando a Nemo, Monster Inc. Todo empezó con Toshito. Pues no sé, Ratatouille. ¿Sí? Ay, yo todavía estoy pensando. A lo mejor de no, pero Inside Out. Sí, no, eso se dice. A lo mejor de Inside Out. También tiene unas texturas interesantes, así como... Sí. Tienen pelitos, ¿no? Es chistosos. Sí. Brillantes. Ah, y cuando... Esa la vi en el cine y... Cuando pasó lo de Bing Bong... Hijo, eso sí, no me aguanté, se me salieron las lágrimas. Ah. ¿Del amigo imaginario? Sí, cuando van en el carrito... Y, ah, qué... Y ahí va pensando en su amigo imaginario. Cuéntanos de tu amigo imaginario, Yair, ¿cómo era? No, pues no me acuerdo. Si tuve alguno. Era una carne asada, era un asador. Era un asadorcito. Era una carnita asada en su asadorcito. Sí. Sí, se sacrifica, ¿no? Para salvar a Alegría. Y se tira del carrito. Y pues, no. Ay, no, ¿por qué Bing Bong? No. Bueno, lo mejor de esa película fue el meme de Batman. Ah, caray. ¿No lo vieron? No. Que está en tristeza y le dice Alegría, te vas a quedar en este círculo y me dejas a mí manejar todo. Y ya Alegría dice, sí. Y ya, en el siguiente cuadro está Batman así en la lluvia. Ah, chis. Ay, ¿cómo no lo vieron? No. Esto tiene que resolverse ahora. Oye, esto se debe resolver por un juicio por combate. Ah, mira. Ah, sí, y pues sí, de pintar como que, no sé, Toy Story podría ser. Sí. Wally. Y de ahí así, pues. Wally me gustó. Ya lo A ver. Ya está en el tecnódromo. Sí. Y no, sí, ese sí se me gustó mucho, creo que recuerdo. Vi también la otra, la del dinosaurio, y no, ese sí estaba mala. ¿Cuál del dinosaurio? The Good Dinosaur. Good Dinosaur, que salió como que en las mismas fechas que Inside Out. No, esa no estaba buena. Es amigo de un niño. Que el niño era más salvaje que él. Sí. O algo así. Sí. Sí, igual. Ya ni me acuerdo de qué trata. Y no, sí, era de. Así de olvidable estaba. Sí. No, esa no estaba muy buena. Sí, y Brave. Bueno, Brave estaba dos. No, Brave estaba padre. Eso también está padre. Ahí cuando la vi que la yo lo que escuché en varios lados y también me contó Cintia era de que te pegaba más si eras mujer porque recordabas la relación con la mamá. Ah, bueno, eso sí. Ya que tenía ese appeal la película. ¿Sí fue cierto? Pues sí. A ver, ¿qué nos puedes decir, Mike? Mike se queda. Mira. Déjame decirte que no encontré ninguna relación ni conexión con esa película. Pues creo que siempre es bueno, ¿no? Que le recuerden a las niñas que no es a huevo casarse. O sea, parece, como uno dice, ¿no? Parece repetitivo, pero pues no. Al parecer no. Uno se sale de su círculo y sí, resulta que... Sí, exacto. Sí, o sea, resulta que sí. Que sí, hay que recordarlo. Entonces, pues nunca está de más perpetrar esa enseñanza también. Ajá. Al fin y al cabo, estas películas, pues sí deberían de tener una moraleja, ¿no? Sí, sí, sí. Ya siempre general, deben de tener un bonito mensaje. Lo de las cosas en las películas de han estado cambiando su discurso. Sí, como que, aparte de que, pues si no, hay que adaptarse a lo que vende. También. Como en el mes del Pride, pues todos son gay, ¿no? Sí, friendly. Ajá. Entonces, pues, Disney es un negocio, finalmente. Sí. Ni modo que no se adapte a las nuevas corrientes de pensamiento. Y pues como también en Frozen, ¿no? Quedó muy marcado eso de que, ¡ay! ¿Cómo te vas a casar con alguien que acabas de conocer? Sí. Y de todas maneras se hicieron novios al día siguiente, ¿no? Creo que llevaban un día. Ajá. ¿Cuánto duraron buscando a Elsa? ¿Un día? ¿Un día? Bueno, ya después de un día ya puedes hacerte novio. Pero ahora quieren que Elsa sea gay, ¿no? También. Sí. Lo cual digo, pues lo chido es que no a huevo tengan un romance. Creo que eso es lo chido. Como Moana, eso me gustó. Moana y... ¿cómo se llama? ¿El semidios? Maui. Pues eran amigos, ¿no? Eso estuvo chido. Y no hubo ningún príncipe. Exacto, ni romance, ni interés. Nada. ¡Ay, un descansito! Pues, sí, sí, sí, sí. O sea, finalmente hay muchas relaciones entre personas. Que no está así todo, que gira en torno a un matrimonio o a un romance. Eso me gustó mucho de Moana. Y aquí en Frozen, pues estaba bien que pues ella está sola, o sea, y está chida, así. Ajá. Está a gusto. Y ahora huevo le... mundo, pero sí, está bien. No, pues sí. Ahora huevo le quieren poner una pareja. Sí. Pero la pareja es la hermana, ¿no? No es... O sea, y esa es una historia de hermanas, por ejemplo, y está bonito también. Que se trate ese tema. ¿No? Que no se ve tan así, tampoco tan seguido. Como por ejemplo el de Valiente, que también fue el tema de esta chica y su mamá, ¿no? Mérida. Y también los hermanillos. Pues está padre. Hermanillos desmadrosos. Otro tipo de relación que no sea huevo, que ay, con el novio. Pues así, ¿cómo no quieren que las personas tengan ideales inalcanzables? ¿Cómo decían en la de... ay, ¿cómo se llama? Que decían, ¿todos creen que tus problemas se acabaron porque tienes un hombre grande y fuerte al lado tuyo? Ándale. Eres una princesa. Entonces sí eres una princesa. Que pues Pixar fue lo que llegó, ¿no? A romper ese paradigma de las princesas. Sí. No, Toy Story, pues. Una historia que... de juguete. Era de niños y de juguete, pues súper bien. Sí. Cars, que era de carros, Bugs, que era de bichos. De Car. Pero hasta Cars hubo un romance. Sí, pero Cars estaba padre. Que de hecho la de Cars, la que me gustó, ¿cuál fue? ¿La segunda o la tercera? ¿What? Donde entrena a la carrito. Es un auto femenino, a Cruz. Cruz porque Rodríguez la de o algo espías. Así. Ya es la 3, ¿no? Sí. Que es este carro latino, femenino. Que te digo que obviamente también le dicen que no puede, las carreras son para hombres, etcétera. Y el Rayo McQueen decide entrenarla. Es así como un Karate Kid. O un Million Dollar Baby. Pues ganan. Ella efectivamente tiene mucho talento. Que no puede ser desperdiciado solo por su género. Automóvil femenino. Ajá. Pero pues ahí tampoco hay así como ni romance ni nada. O sea, es es el sensei y su padawan. Y está padre. Igual como mujer a lo mejor te pega más, como dicen. La 3 yo ya no la vi, pero la 1 sí la vi un montón de veces. La 1 está buena. Y el detalle de las moscas o de los bichitos era muy bueno. Ah, sí, los carritos. Los carritos. Los bichos. Los Beatles. Sí, la 3 también está muy buena. La 3 es donde viaja a Europa o es espía, algo así. No, esa es la 2. No, esa es la que la 3 es la que te digo, que entrenas pupila. ¿Qué? Y este ha sido el Tecnódromo. Leon Sandman, ¿eh? Ah, bueno, ya. Ya. Lean The Sandman. Sí. Lean Wicked and the Divine. Sí. Van 43 números. What? Pero se pasan rápido. Se leen rápido. Se pero disfrutan. Sí, están rápidos hasta eso. Si están en la escuela, aprovechen para leer cómics y ver muchas películas y ver muchas series. Sí. Chernobyl. Y Godzilla. No importa la trama, no se preocupen. No importa. De menos. Vale la pena. Iba a decir algo, pero es spoiler. No, véanla, no importa. Permítanse ser felices. Marta. Jamás, ¿cómo va a ser que Misterio sea el amigo de Spider-Man? No. Sí. No. Te van a volver a poner tweets al aire tú, Mike, para que ya... ¿Seguimos con eso? Mira, Joseph Campbell escribió el mito de ley, los 12 pasos, y no hay nada, y todo tiene que ser oscuro, y Gritty and Dark. Sí. Hay un libro. Muy bien. Pero sí. Y bueno, entonces. Nos vemos la otra semana. ¿Ah? Sí. Consuman todo lo que les recomendamos, total. No hay pierde. Háganos caso, no hay problema. Sí. Visiten el blog, las redes sociales, ahí andamos. Estamos en Spotify, al fin, después de una larga batalla. Estamos en Spotify. Y ya pronto en iTunes, voy a ver cómo, pero lo haré. Ah, en iTunes. Okay. Muy bien. Ale, entonces. Bueno, nos vemos la otra semana. Chao. Ale, bye. Tengo un plan. Ah, sí, pues te quedan como 10 segundos para instrumentarlo.